picture in a magazine with its gold-plated Grover, such a clean machine. So I did my homework and I worked like hell. There's a bright eyed handsome man, said you never can tell. I got that blues and rhythm, good enough to eat. Sound and vision, hit me with a backbeat. Blues and rhythm, good enough to eat. Sound and vision, hit me with a backbeat. Blues and rhythm, something for my soul. My decision, give me rock and give me roll. Vender FM es palabra viva. Eventos y entrevistas, fragmentos de un instante en el mundo, registrado en el disco rígido informativo. Vender FM, ocio digital. Algunas veces el destino nos toma por sorpresa y las posibilidades son infinitas. Un sonido nuevo alimenta tus oídos y tu ansiedad se incrementa para saber qué es lo que vendrá. Este es el momento para averiguarlo. Vender FM, ocio digital. La música se apropia de tu vida y los sonidos se vuelven más nítidos que nunca. Parecía imposible, pero la tecnología hizo que sucediera. Un sistema lleno de información, compactado en una frecuencia. Las respuestas a muchas de las preguntas del hombre se contestan en una estación. ¿Estás preparado para conocerlas? Vender FM, Ocio Digital, Ocio Digital. Facebook.com/VenderFM. Estamos en vivo desde Vender FM. Agradecemos muy gentilmente al señor director de la radio, el señor justamente Santiago Alonso, que nos ha permitido estar en este bonito estudio de radio para hacer este especial de los 90. Esa década que para muchos fue gloriosa, para otros fue desastrosa y para otros tanto pegajosa. Por lo menos para donde lo vamos a encarar nosotros, que es, ¿por qué no?, culturalmente, fue bastante... bastante cambiante para lo que se vino después, ¿no? Para muchos, y seguramente algunos de mis compañeros que paso a saludar en instante, todo se acabó el 31 de diciembre de 1999. Pero eso en un rato nada más. Vamos a empezar a presentar a quien tengo a mi lado, el señor Ignacio Pomari. Un gusto volver a hacer radio. Buenas noches. ¿Hace cuánto? Estaba pensando en eso. Desde 5 o 6 años que no estábamos todos. Sí. Y sumamos, ahora va a estar el señor Alonso, Seba Rosario, que se ha sumado, pero año 2008-2009 era que no compartíamos estudio todos juntos. Pero es más, yo estaba esperando para decir, bienvenidos Get Back, no sé, algo así, un programa de los Beatles. Es raro hacer un programa de los 90, pero como decías, para mí los 90 es algo muy especial, porque los 90 fueron mi niñez, mi adolescencia. Y es verdad, terminaron el 31 de diciembre de 1999 porque al día siguiente, o sea, el primero de enero del año 2000, comenzamos un nuevo siglo, por ejemplo. Un nuevo milenio, directamente. Recibimos un nuevo milenio, con toda esa expectativa. Después, bueno, pasaron lo que pasó con el país y con demás, ¿no? Pero en lo que fue culturalmente, hay que marcar estas cosas de... Veníamos de los 80... muy al palo con lo que es la música, todo, y como que los 90 reforzó un poco más, no solo en música, sino también en lo que fueron los videoclips. Apareció, por ejemplo, MTV. MTV se convirtió en un canal específico de música. Hoy un canal que se está dedicando a otras cosas, no solamente a eso. Pero dijimos, bueno, descubrimos el cable y descubrimos este tipo de canales. Sí, ni hablar. O sea, levante la mano quien no vio, por ejemplo, el MTV brasilero, ¿no? Que en cable se veía, veíamos primero el MTV brasilero y después llegó el latino. El señor Ricardo Carrizo Suárez con nosotros. Yo creo que es una de las personas que de los 90 más sabe. Yo no sé por qué no lo contrataron a usted para History Channel cuando fue el especial de los 90 y me lo llamaron a Mario. Pues no sé por qué no me lo llamaron. History usted. No, Nacho, ¿no fue? Nacho. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Sí, he tenido mejor reencarnación, pero no me puedo quejar con esta. Yo me acuerdo cuando era chico, me imagino que los padres de todos nosotros son más o menos contemporáneos, año más, año menos. Pero cuando vos eras chico, qué sé yo, 8, 10 años, que podías ponerte a hablar con tu viejo, él te decía, no, ¿sabes qué? Está todo bien, yo sé que a vos ahora te gustan los Guns N' Roses, te gusta, no sé... ponele, Roxette, te gusta el Tumbas de la Gloria, Fito Páez, pero como los 60 no hubo. Ese era lo que te decían, ¿o no? Como sí, es verdad, pero no hubo. Convengamos que en los 60 teníamos a los Beatles, los Rolling Stones, The Who. Bueno, el rock nacional estaba incipiente todavía, que tenía muchas las influencias norteamericanas, extranjeras. Ahora, pero yo a lo que voy más allá de eso es... Ahora vos vas y te pones a hablar con un nene de 8 o 10 años, qué sé yo, no sé qué es lo que se escucha ahora, pero ponele que escuchen Agaporn y todas estas bandas. Estamos hablando algo de moda, ¿no? No estoy cuestionando lo Marama, que escuchan. Marama, Rock By. Bueno, y vos le decís, no, pero ¿sabés cuando era joven? ¿Sabés cuando era música, verdad? ¿O cuando estaba Sombras? ¿Sabés? Claro. No, le decís, y en los 90. O sea, lo que voy es cómo va cambiando todo y cómo en la década que uno tuvo quizás la preadolescencia y adolescencia, en definitiva, para uno termina siendo la mejor década. Para mi viejo eran los 60, para nosotros son los 90. Claro. Y aparte sos testigo de nacimiento, porque la música tropical en Argentina nace al final de los 90 y se fortifica, crece ya en los años 2000 con la llegada del Potro Rodrigo y demás, que hace el famoso disco, el último, a 2000. Pero grandes bandas de la música tropical como fueron Amar Azul, como fue Grupo la, Sombra, la Nueva Luna, Ráfaga, Malacate, los Moicanos, digo, tuvieron esa cultura. Yo igual coincido plenamente con lo que dicen acá mis compañeros acá presentes, pero yo creo que la gente 16, 20, 25 años está viviendo lo mismo que nosotros vivíamos en aquella época, porque me parece que la música sigue estando, pero se recicló de otra forma. Por ejemplo, las bandas estas del rock, la cumbia pop que se está viendo ahora, vendría a ser el equivalente de Sombras, Malacate, todas las bandas que ustedes nombraron. Las bombas, las bandas, ¿cómo es? Band Boys, por ejemplo, ahora está One Direction, aquella época estaba los Backstreet Boys, claro. Lo único que está faltando son las megas bandas, porque las megas bandas tipo Rolling Stones, Guns N' Roses, The Who, siguen estando de moda, pero las grandes bandas, los grandes músicos es como que siguen rodando con estos satélites que estoy nombrando alrededor. Claro. Ahora en un rato vamos a hablar de eso. Vamos a saludar, perdón, para dar un poco más de prolijidad, porque dejamos a dos personas muy importantes de lado, nos cebamos. Primero, obviamente, a Seba Do Rosario, sí, que es la, me imagino debe ser una de las primeras transmisiones con nosotros, y es el más joven, igual. Digo, tampoco se ilusionen, no es que tiene 20, pero es el más joven de la mesa, ¿no? Y quizás es el que vivió los 90 con ese, era el nene ese de 8 años en los 90, y escuchaba al tío y el tío le decía, no, vamos a los 80 lo que fueron, ¿no? O sea, o los 70 como fueron. Gracias, yo también te quiero mucho por lo de la edad. Te comento cómo fueron mis 90 y la música. Creo que fue cuando yo estaba en sexto grado. Me parece que en sexto o en quinto, y viene mi madrina y me dice, mirá lo que te traje de regalo. Creo que era cumpleaños. Y me cae con un Walkman, Panasonic, divino, era una máquina, venía con cassette, radio, unos auriculares de puta madre. Y me dice, te traje música también. Yo fui y me dice, lo compré en un Musimundo, le pregunté al vendedor. Y mi madrina me contaba que le dijo al vendedor, ¿qué escuchan los chicos hoy en día? Y que me traje un cassette de los Backstreet Boys. No me voy a hacer el rockero mano dura ahora porque lo escuché hasta gastarlo, el cassette de lado A y B. ¿A vos te gusta la mano dura? Claro. No, empecemos con eso. Ah, los Backstreet Boys, yo escuchaba el cassette de Zapato Veloz. No sé si lo recuerdan. ¿Zapato Veloz? Bien, Zapato Veloz. Tengo un tractor amarillo. Bueno, era más fue más infancia que adolescencia, lo mismo, claro, en los 90. Claro, es que en la infancia, pero, claro, encontrás esas cosas. Como se dice, me embebí un poquito de la música, miraba mucho MTV, Match Music, cuando no era para realities pedorros. Bueno, vamos a saludar ahora sí al director de la radio, a Venden FM, que agradecemos la posibilidad que nos da de hacer este programa un poco improvisado, pero sí muy nostálgico de lo que fueron los 90. Y es momento de saludar al señor Santiago Alonso. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo andan? Sí, además de haber buenas películas, y de buenas series y buenas historias, yo creo lo siguiente. Si bandas como hoy por hoy los Rolling Stones tienen que salir de gira de vuelta, es porque la renovación musical de la que se hablaba no era tal. Y en el cine, yo creo que se ha mejorado bastante la calidad de las historias, porque tenemos sagas que no tienen nada que envidiarle a las buenas películas de aquella época. Es decir, lo que en los 80 era, por ejemplo, Laberinto, en los 90 podía llegar a ser, no sé, alguna saga fantástica, se me ocurre, qué sé yo. No, durante los 90 no hubo. No hubo tanto no de hubo eso. No hubo tantas sagas. Fue más las de Aliens. Las sagas que estaban más de boga en aquella época eran la de Batman. Sí. Y la implosión de las sagas en el cine, en el mundo del cine, se da a partir del Señor de los Anillos. Exactamente. Donde ven la rentabilidad de dividir las historias. Más allá que es una historia larga, que son tres libros separados, cuando se empezaron a pensar posteriormente las sagas, y es más, los editores, cuando empezaron a escribir los libros también, a editar los libros, quiero decir, las empezaron en función de las sagas para hacerlo más rentable. Hay sagas que son muy buenas, hay sagas que son muy buenas como libro pero no funcionan en el cine, o distinto, que hay sagas que funcionan mejor en el cine que en los libros. Exactamente, es decir, lo que en los 90 eran las películas de, por ejemplo, superhéroes como Batman y sus variantes, o James Bond, en la década del 2000 son la saga de los Juegos del Hambre, como decías, Harry Potter, El Señor de los Anillos. Pero en los 90 se han estrenado muy buenas películas, se me ocurre, la mayoría de acción y cine catástrofe, Armageddon, Impacto Profundo, La Roca, entre tantas otras. Sí, toda la saga de Batman, de, claro, la, de Tim Burton, ¿no? Como director. Hoy hace un rato, cuando llegábamos a la radio, estábamos viendo un tráiler de Buenos Vecinos 2, la película de Seth Rogen y... Y Zac Efron, vamos a ponerle. Y es buenísima porque en la película es, cuento para quien no la vio, es la historia de un grupo de adolescentes que forman una fraternidad y al lado vive una pareja de 30 años que tiene una beba. Entonces en un momento pegan onda entre este ya adolescente y este joven adulto que tiene un poco más de 30 y se pueden hablar de Batman. Entonces este le pregunta, el muchacho el de 30 años le pregunta, ¿quién es tu Batman? Entonces va y le responde Christian Bale, que es el Batman, digamos el último Batman antes de Ben Affleck, que es ahora. Y él dice, bueno, no, mi Batman es Michael Keaton. Claro. Y es verdad, o sea, como muchas veces por personajes uno también se va encontrando en la situación en la cual creció. Y transportándomelo a mí, es verdad, yo si tengo que elegir un Batman, tengo que elegir Michael Keaton. Si tengo que elegir un... El que fue el más representativo. Si tengo que elegir un Guasón, tengo que elegir a Jack Nicholson. Correcto. No puedo elegir... Opino igual. No puedo elegir al último, a Hugh Ledger, por ejemplo. Danny DeVito como el pingüino. Exacto. O Jim Carrey como el acertijo. No nos olvidemos de Gatúbela. Michelle Pfeiffer. Michelle Pfeiffer. Sí, además, perdón, la animación de los 90 me parece muy superior a la animación que se hace ahora. Es decir, el Batman de Bruce Timm de los de aquella época, ese Batman que todos recordamos por ser especialmente oscuro, es muy superior a la animación que se viene haciendo. Es decir, en términos de historia, en términos también de cómo lo viene haciendo, era más fiel al cómic. Es más fiel al cómic y mucho mejor que, por ejemplo, lo que se viene mostrando ahora de Hora de Aventura y demás cosas, que apunta más a la generación de pibes que ven cosas en YouTube que a los que seguíamos una historia de 22 minutos. Es decir, yo creo que en los 90 la animación indefectiblemente era mucho mejor que la de ahora. Era el Batman con voz de locutor de Aspen Classic, ¿no? Claro. Que pasaban en Warner. Bueno, para ir ordenando un poquito ya este programa, y bueno, quisimos hacer un intro más o menos para saber de qué se la da este especial 90. Bueno, vamos a hablar, un bloque vamos a hablar solamente de música de los 90, otro bloque vamos a hablar, ¿por qué no?, de películas de los 90, otro bloque quizás, ¿por qué no?, vamos a ir más allá, libros, teatro, cosas que pasaron representativas en los 90, como así también obviamente sumarle la radio y la televisión de los 90, que inclusive mucho se recicla para hoy volver, ¿no? No muchos programas y hasta inclusive también personajes de la época, ¿no? Para dar un ejemplo, cómo apareció aquel joven Tinelli haciendo un programa deportivo, a cómo mutó por los bloopers y bueno, y terminó en lo que hoy es el programa de Marcelo Tinelli, digamos, todas esas transformaciones, vamos a ver si la podemos entonces causar en este especial de los 90, ¿no? La década del 90, Pablo, en Bender FM. ¿Te parece si escuchamos? Pero yo creo que no hay grupo musical, vamos a decirle, más representativo que el que está por sonar, de los 90. Y 80, un... 90, pero creo, 90, que, 90, creo que los 90, 90. Es el más representativo. Sí, sí, sin duda, sin duda. ¿Quién no bailó un lento en esta, con esta banda? Yo la fui a ver en vivo hace unos años, pregunta, años, vamos, lo dejo picando, lo contestamos después del tema. ¿Todos acá bailamos lentos? Yo sí. Yo sí. Sí. Vamos a decir, en los 90 no le decíamos asaltos, por ejemplo, a juntarse. Nosotros le decíamos baile en casa. No por que seamos... Claro, asalto era más de nuestros viejos. Claro, nosotros creo que éramos menos ingeniosos, pero... Pero le decíamos baile. Baile en el templo, ¿no? Baile en las casas. Y se daba esto, ¿no? Estaban todas las nenas sentadas hablando, estaban los varones. Y poníamos un... Ahora les voy a contar. Entonces, si quieren arrancar con ese tema... Después del tema, digo, queremos meternos en esto, lo que eran nuestros asaltos, entre comillas, nuestros bailes. ¿Cómo era que nosotros pasábamos música? Porque recuerden, no había mezcladoras, o sea, algo improvisado, no había celulares, no había nada. apenas recién estaba apareciendo el CD, pero era cassette y disco. No. Cassette y disco. Cassette. Bueno, en un rato nada más entonces, y vamos a escuchar la banda, esta banda sueca, que todavía sigue girando, sigue sonando, como es Roxette en este especial de los 90, How Do You Do. Entonces, en Bender FM, en un rato nada más, nos metemos con los asaltos. ¿Cómo era cuando nos juntábamos y nos apretábamos para escuchar una canción lenta o bailarla? I see you comb your hair and give me that grin. It's making me spin now, spinning within. Before I melt like snow, I say hello, how do you do? I love the way you undress now, baby, begin. Do your caress, honey, my heart's in a mess. I love your blue-eyed voice like Tiny Tim shines through. In the corner of our mouths, and I feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wait outside your school, 'cause your face is like the cover of a magazine. Pasaba entonces Roxette con How Do You Do, un tema que es de uno de sus, no sé si el segundo o tercer álbum, pero no fue del álbum emblema de Roxette, que fue Yoriday, ¿sí? O Paseo Alocado o algo así, donde tenía temas como Listen to Your Heart, bueno, Yoriday, no me acuerdo qué otro tema, Sleeping in My Car, Vestida para el Éxito. Exacto, bueno, todas canciones. Y los grandes lentos, ¿no? Los grandes lentos que eran... Marchitándome como una flor, Listen to Your Heart. Que eran los temas con los que seguramente el señor Ignacio Pomari sacaba alguna chica a bailar, pero eso en un ratito nada más. Continuamos entonces en este especial en vivo de los 90, cuando faltan apenas 13 minutos para llegar a las 12 de la noche. Un ataque de sonido se avecina. Nadie lo esperaba, nadie lo veía venir. Pero hoy es una realidad. El aire se nutre de lo gestado por el hombre y se plasma en una expresión digital. ¿Estás preparado para asimilarlo? Bender FM, Ocio Digital, facebook.com/BenderFM. We'll be right back. Las grandes bandas se empezaban a juntar con otros artistas para tocar. No recuerdo quién era el rapero que tocó, con, por ejemplo, con los Bee Gees, una banda reconocida de los 80. Pero hicieron un tema así tipo remix. Sí, no recuerdo, pero lo que sí recuerdo es que bueno, hubo muchas de estas bandas que se fusionaron con el rap, que era, digamos, lo que estaba de moda también. Que en Argentina, ¿quién fue el pionero? El uruguayo Yacimel. Yacimel, ni hablar. ¿Quién no quería tener la campera universitaria? Universitaria de Yacimel. Yo tuve una de los Lakers, era toda blanquita con el escudito de los Lakers. Claro, no, pero era tipo brillosa con la. Que le hacía la. Y el puño cerradito del color de la campera con blanco. La campera universitaria, la que estaba de moda era la de Bros. La de Bros, exacto. Pero bueno, grandes marcas estuvieron en los 90. Vos tenés una muy buena anécdota con las camperas universitarias. Sí, sí, sí. ¿Quién no ha ido, por ejemplo, a Munro a comprar ropa? Que decía que era más barata. Fueron los principios de los outlets, era Munro. Y vos comprabas ropa como Motoroy, Charro, Mango, no recuerdo alguna otra, pero esas tres Soviet. Eran esas 3-4 marcas, seguro que ibas a comprarla ahí a Munro. ¿Por qué? Porque era más barato. Claro. ¿No? O por lo menos eso era lo que nos decían. Nosotros como unos boludos íbamos a Munro, ¿no? Bueno, cosas, particularidades que había en los 90, porque bueno, obviamente no existía Mercado Libre y demás. Pero volvemos a este bloque que decidimos enmarcarlo en la música, ¿no? En la música de los 90, que fue sin duda una década muy importante en cuanto a la música. Claro, y también la manera de pasar esa música, porque yo recuerdo que me compraba los cassettes, los TDK 90, que duraban un poco más, que tenía el CD2, podía grabar de los dos lados, y en un principio, estamos hablando año 93 más o menos, no estaba, todavía no tenía dinero, nada, como para tener la doble casetera. Entonces, tenía una radio con una casetera muy vieja, con los botones bien grandes, y me ponía a escuchar canciones, la FM Hit en ese entonces, que era la radio de moda, y esperaba que pasen las canciones con los dos deditos puestos entre el play y el rec, y los apretabas juntos. Que el rec era rojo. El rec era rojo, los apretabas bien juntos así y podías grabar. Entonces armabas el compiladito casero de cassettes. Y pedías por favor que la locutora no pise el tema porque te lo arruinaba. Y claro, los titulabas además. Claro, y aparte. Claro, los titulabas originalmente, por ejemplo, los lentos o varios uno. Eso era, yo llegué a tener hasta varios 10. en los cassettes. Claro, y aparte, perdóname, como bien dice Nacho, vos escuchabas FM Hit, ¿y qué escuchabas? Los 40 principales, que era un programa de 4 horas que te pasaba 10 canciones por hora hasta llegar al puesto número 1. Arrancaba del 40 al 1, que la conductora era Daisy McQueen. Claro. ¿No? Entonces ahí era donde no vos esperabas que Daisy McQueen no hable arriba del tema. No hable arriba del tema. Entonces te armabas los cassettes que después los escuchabas, no sé, cuando tu viejo iba en el auto, que se le decía, por favor, ¿puedo poner este cassette? Y ibas escuchándonos en la ruta, todo en el viejo Peugeot 504. Que tenías en el cassette, en el TDK, tenías para anotarlo. Claro. Que vos siempre se lo tenías que dar a alguna chica que quizás era la que tenía letra más prolija para que te anote las canciones. Claro. Porque uno tenía una letra que no. O te ponías a dibujar. Yo me acuerdo que me llevaba también los cassettes en el colegio porque me había logrado comprar el Walkman, y en las horas libres o en los recreos me ponía a escuchar Walkman, y como lo tenía a la mano en el colegio, tenía ese papelito que se doblaba así para poner, y me ponía a dibujar. Por ejemplo, tenía un cassette entero de Los Redondos, Patricio Rey y Zorrito de Ricota. Entonces me ponía a dibujar, por ejemplo, el logo y demás. Yo siempre tuve mala letra, hoy la sigo teniendo, la verdad mi caligrafía es muy mala, pero bueno, me las ingeniaba para eso, para tratar aunque sea de decorarlo. No me alcanzaba para el Digman no sé si ni siquiera habían salido, no sé en qué año salió bien. No, el CD sale en el 94-95, claro. Yo el primer CD que tuve, que tengo registro, que tenía el equipo con CD, que escuché, era Phil Collins en vivo, Carrusel, la gira se llamaba, en donde, bueno, estaban los grandes éxitos de Phil Collins, estaban ahí. Ese fue, digamos, el primer CD que tuve. El primer CD que escuché es Ivy Rock de los Beatles. Ah, bueno, bien. Hablando de bajos recursos, con mi cita con Arnacho, yo no conseguía o no tenía plata para comprar los cassettes virgen, y agarraba los cassettes que encontraba dentro de mi casa, le tapaba los agujeritos de arriba con cinta y los convertías en virgen. Entre comillas, le grababas arriba y borrabas todo. Así creo que he estropeado cassettes de los Bee Gees, El Lado Oscuro de la Luna de Pink Floyd. Creo que mi viejo se está acordando todavía de eso. Sí, era un tema, ¿no? Con los videocassettes, con los que eran los VHS, y también pasaba lo mismo. Tenías que ponerle la cintita. Pero bueno, eso para un rato, cuando hablemos un poco de cine, películas y demás. Pero, haciendo alusión, ahora vamos a hablar de esto de los asaltos. Sí. Que es cierto lo que decís vos, nosotros no teníamos un nombre como decirle, porque asaltos lo decían nuestros viejos, que ellos tenían una particularidad, que el hombre llevaba la comida y las mujeres, por ejemplo, ponían la gaseosa. Al revés. En nuestra época, bueno, al revés. Al revés, era así. Pero en nuestra época, por ejemplo, bueno, la mía no fue así. A mí tampoco. Era el invitado, el que ponía la casa ponía todo, porque mayormente eran cumpleaños. Claro. Y lo llamábamos baile, pero no porque éramos rebeldes. Yo creo que nos faltaba ingenio o éramos más inocentes, sencillos, ¿no? Pero ahora, bueno, Santiago fue a buscar un tema técnico, ¿no? Aquí en la radio, que está preparando todas estas canciones que están sonando. Y está me estaba acordando hace un rato, ¿qué pasaba en esos bailes? Porque ¿qué no pasaba? Lo que fue en los 90, yo, a ver, en el año 96 tenía 13 años. Y es en la adolescencia, por lo menos en la mía, no sé qué opinarán ustedes, donde el varón por lo menos se empieza a dar cuenta que las nenas le gustan, ¿no? Como que ves a tus compañeros. A mí me todo, pasó antes todo. Eso, no sé. Bueno, cada uno tiene a los 13 años, 12 años, te das cuenta que las nenas te gustan. Lo que pasa es que yo era un chico muy tímido, pero yo recuerdo que en estos bailes, por ejemplo, yo di mi primer beso y lo di con un lento, ¿no? ¿Con cuál? ¿No te acordaste, pego? Sí, me acuerdo el tema, pero era un tema de los 80. Y cuando lo comenté recién me dijeron, no es un tema de los 80, no lo puedes nombrar porque es un programa de los 90. Ok, bueno. Nombralo, dale. Vamos a buscarlo igual. Vamos a buscarlo, ahora aprovechemos que el director de la radio no está. Pero había, me acuerdo, y esto, habían salido los equipos con la doble casetera. Yo tenía de esos. Y en estos bailes estaba. Por eso yo les quiero contar esta anécdota. Porque tenía un compañero, Pablo, se llamaba justamente, no el señor. ¿No es este? Que le decíamos Gallo, en honor a Gallo Claudio, porque fue el único chico que tardó años en que le cambie la voz. Entonces, era una voz gruesa que le estaba cambiando, de repente se hacía finita y volvió a ser gruesa. Y lo que tenía Pablo, de bueno, tenía la doble casetera, entonces llevaba su equipo y siempre tenía varios cassettes a mano. Entonces él lograba poner un cassette y el otro, el mismo sistema que usábamos nosotros, que era el grabar de la radio, pero él podía, con una casetera ponía play, vos escuchás el crack crack cuando cambiaba la música, pero en esa forma casera de los bailes estaba bueno porque se hacía eso, se hacía el pegado de el fundido de las canciones, claro, claro, y se bailaba, y se bailaban los lentos, se bailaban, bueno, lentos, se invitaban a bailar lentos. O un en mi época, por ejemplo, los lentos, el hit era Don't Cry de los Guns N' Roses, Listen to Your Heart de Roxette, y era el de Sinéad O'Connor, Nothing Compares to You. Ese era, pero con ese era magia. Sí, no sé si se acuerdan ustedes unos compilados que se llamaban Hit Container, que lo hacía la firma Polygram, que te metía 20 canciones hiteras que pasaban en FM Hit en un solo CD. Yo recuerdo tener Hit Container 94 y 96 con temas como Agua Dulce, Agua Salada de Julio Iglesias. Hitazo. Y Cachete, Pechito y Ombligo, entre otros. Sí. De Pancho Solano en la Sonora Colorada. A ver, fíjate, Santi, usted que maneja la consola, va a ver en la pista 2. Ay, este es el Nacho con el tema que usted ve, el beso. A ver si es este. Está en vivo. Porque hay dos temas muy conocidos, pero, de esta banda, Los Forajidos. Claro, pero cuando me convocaron, me dijeron, este, che, vamos a hacer un programa. Claro, este. Recuerdo que la compañerita se llamaba Débora, se llama. Uy, mamá. De dos hermosos niños. Me animé en uno de estos bailes a sacarla a bailar y le dije, bueno, si le ¿era el primer beso de la niña también? ¿No sabe? No lo sé. Ya tengo la duda, mejor. Pero el varón era más. Okay. Era más de tardar, viste, en dar en lento. Esa cosa. ¿Con las en dar un beso, qué sé yo. Las nenas iban a buscar nenes más grandes. Bueno. Y se dio esto, fue con este tema, un tema de los 80, me acuerdo que. Bueno, igual. No, 13, le dije. No, por la chica que me dijo que tiene que ser más chica, dijiste, por lo. No. Los varones generalmente somos más lentones a la hora de ir a buscar una chica a esa edad, por lo menos. Sí, y las chicas como que maduran antes, es como que van a buscar chicos más grandes. Bueno, igual, para su tranquilidad, la versión que estamos escuchando es del año 1993 en vivo. Está bien, entonces es permitido decir que pasar ese tema y decir vamos a subir un poquito el estribillo, que es glorioso de esta canción, que quizás ahí dime el beso. Aquí sí. Le dije, Debo, llegó el momento. Y ahí pude dar mi primer beso. Mientras Claudio le daba el gallo Claudio. ¿Así? A ver, ahí viene, suba que viene. La pregunta es, quiero saber lo que es el amor, ¿verdad? Exactamente así. Quiero saber lo que es el amor. Pueden contar también sus historias en los bailes o en los asaltos. Mis lentos en los asaltos eran un poco más del pop. Creo que había lentos de los Backstreet Boys, los lentos de las Spy Girls. Eran un poco más mariconcitos, digamos. Claro, bueno, también es ya un poco más mediado de los 90, ¿no? Que acá hubo algo muy particular con esta canción. Siempre estuvimos en la duda si era realmente Bon Jovi que cantaba en español. Yo no sé si era la versión en español. Yo no vi las flores marchitar y ese frío en tus ojos al mirar. Vos sabés que siempre estuvimos en la duda. Claro, no teníamos, qué sé yo, 14, 15, 16 años nomás. Dicen que la vida, baby, no es como la ver. Y siempre estábamos en la duda si este realmente era Bon Jovi, porque de esa manera es un doble. ¿Cómo hablar también en español? El Bon Jovi de los pelos largos. No, ya era el cortito, o sea, estaba cortito más corto. No. Va a los 90, era, ya era más corte Kurt Cobain, ponele. Más, claro. Más tipo cae, era acá. Pero claro, llegó. ¿Qué pasó? Llegó que vino Bon Jovi a la Argentina. Y dijimos, bueno, vamos, cuando presenta este disco, que en este disco también estaba, creo que, Bed of Roses, sí. Always, Era un tema, creo que era con de grandes hits, si no me equivoco, el These Days, creo que se llamaba. Que de hecho, de Bon Jovi creo que será el álbum más vendido. Y seguro, seguro, un discazo. Bueno, ¿Is My Life no está? No recuerdo. Bueno, la cuestión es que dijimos, che, este turro, vamos a ver cuando venga acá en Argentina si hace la versión en español, para ver si es él el que lo canta. ¿Y sabés qué hizo? No, la hizo en inglés y la única parte que él dijo en español fue como yo nadie te ha amado. Fue lo único que dijo en español. Lo que pasa, a lo que yo dijo, lo deben estudiar fonéticamente. Claro. ¿No? Bueno, muchos actores latinos, por así decirlo, cuando llegaron a Hollywood no sabían inglés. Entonces todo el diálogo que hacían en las películas estaba hecho fonéticamente. Es el caso de Antonio Banderas, que ahora es una estrella en Hollywood. Cuando hizo su primera película en Norteamérica, que se llama Los Reyes del Mambo, todo lo que él habla, todos sus diálogos son fonéticos. Bueno, acá estamos viendo, escuchando de fondo a Luis Miguel, ¿no? Como vamos de Bon Jovi a Luis Miguel, a Rosetta, Luis Miguel, esto es de la película del Jorobado de Notre Dame, también un gran... Bueno, cuando sea la parte de las películas lo vamos a hablar, ¿no? Pero fíjense los artistas que estaban en los que hacían los soundtracks de las películas, ¿no? María Carey, Phil Collins, pero eso lo vamos a hablar después más adelante. Pero a lo que voy es lo siguiente. Luis Miguel la rompe en los 90 con los romances. Sí. Con los boleros de Manzanero ahí la rompe, ¿no? Sí, ahí está mi romance. Romance 2 y romance. Sí, y en los 2000 saca mis mejores romances, pero... Claro. Lo que yo no recuerdo Aries es el disco Aries, ¿dónde está? En el 90, 93, cuando 93 él cumple, es cuando él cumple 30 años. Ah, lo hace en honor, porque él es del signo Aries. Del signo Aries, que ahí tiene, qué nivel de mujer. Sí, que claro. Recordemos que en el videoclip, no me acuerdo de qué canción. Está Mariana Fabiani, Bettino Corleone. El Suave. Sí, Suave. Y una chica que desapareció después. Pero bueno, son todas cosas. De los 90, bueno, en los 90 surge también el hijo de Enrique Iglesias, el hijo de Julio. Sí, sí. En sí, los sí, 90 sí, también, sí, ¿no? Sí, sí, sí, el hijo de los hijos, el hijo de Palito Ortega, Manuel Ortega también con aparece. Con timidez. Aparece en los 90 también. Que se casó con Ana Paula Dutil. Ahí está. Bueno, los hijos de los grosos, entre comillas, la música también aparece en los 90, ¿no? En este caso, como decíamos, de Enrique Iglesias, acá estamos escuchando una canción, Experiencia Religiosa. Correcto. Este disco tuvo una particularidad, que todas las canciones del disco eran escuchadas. O sea, en la radio todas las canciones del disco vos las escuchabas, ¿no? Después tenés, digamos, con artistas hispanos. Cristian Castro, Alejandro Sanz, que saca el 5, el disco se llama 5. Usted sepa, disculpame, para mí el mejor tema de Cristian Castro es. ¿Cómo era? Azul. No, el otro. ¿Lloran las rosas? Si yo no quiero sentir nada. Ah, sí, es un álbum blanco. Sí. Yo sé cuál es el que decís, pero no recuerdo el. Volver a amar. Ahí está. Lloran las rosas. Bueno, pero también teníamos lo nuestro. Creo que ahora el director lo va a buscar. Teníamos la cuando íbamos a bailar, los primeros boliches que era matiné. Y lo primero, yo particularmente, lo primero que escuché. Perdón. Fue. Me pongo romántico con este. Yo creo que lo primero que escuché en un boliche que fue el hit, que íbamos a American Way en Castelar. Fue esta canción que vamos a escuchar ahora a continuación. No sé si la tienen y dice así. A ver qué. Si la conocen. Claro, ya la música tropical. Comanche, Tonta. Este fue el primer tema, digamos, en donde se fusionó la cumbia con los otros subgéneros. De acá apareció Sombra, Ráfaga. Malacate, Mala Fama, Los Mohicanos, pero sin duda, Red Green, sin duda Sombra fue quien impulsó esto con esta canción Tonta, que es la que estamos escuchando. Sí. O después tenía la de No Me Digas Adiós. Es verdad. Igual los pioneros, pero yo no sé si fue en los 90 o fue antes. Estaban los Charros. Los Charros no sé cuándo es que salen. No sé si salen en el 90. Yo calculo 90... son de los 80, pero explotan en los 90. Claro, explotan en los 90 como con el tema Amores Como Nuestros. Claro, pero ahí ya estamos más mediados de los 90, como con Tambo Tambo, que es fines de los 90. Shambao, sí. El fines de los 90. Pero digamos, el principio de los 90, 92, 93. Claro. Esto es lo que. A ver, para poner una situación, en los 80, principios de los 90, la música tropical es como más o menos... Era para un sector que le gustaba la música tropical, no se vinculaba con otros sectores. Era casi vista como marginal. Exacto, en donde vos tenías Miguel Conejito Alejandro, Sebastián, un potro Rodrigo Gove, Pocho la Pantera, Elía Crucet, Alcides, y después, el maestro Antonio Ríos, y después con Comanche, aunque así lo parezca, con Comanche, es donde se empiezan a fusionar y empiezan a meterse en todos los estratos sociales. Fue con Tonta. Y después ya acá es donde, por ejemplo, Miguel Conejito Alejandro, que es lo que estamos escuchando en fondo, se empiezan a meter en los casamientos, en los cumpleaños de 15, y por qué no también en los boliches no bailantas, en los boliches que podríamos llegar a llamar comunes. Claro. ¿Sí? Y bueno, pero sin duda la haciendo un paralelismo, salvando sideralmente las distancias, la primera etapa de la música tropical vendría a ser como la primera etapa de Motown en Estados Unidos, la gran fábrica de hits de música soul, que es cercana a la música negra, que hablaba más del amor, de las cosas cotidianas. Y después, cuando se empezó a hacer la música y la cumbia, cuando empezó a meterse más más contemporánea, para así decirlo, como bandas como Flor de Piedra, las que son más conocidas, Tibet Chorro y todo, claro, lo demás, la más gratis, que vendría a ser como cuando Motown empezó a deslizarse más a hacer música rap. Claro. Hablando a la distancia. Claro, lo que esas bandas, lo que recuerdo es que nacieron en el 2000-2001, porque contaban también fenómenos con lo que se vivía acá en el país, ¿no? Con la realidad que estábamos viviendo. Pero sí, es verdad. Y yo creo que con estas bandas que están viniendo ahora, como que están mutando de vuelta a lo que... Están tratando de recuperar lo que eran las viejas bandas de cumbia que le hablaban o le cantaban al amor. Y después vos tenías otro concepto que también se da... a lo largo de los años se dio, yo creo que por lo menos desde los 90, sin duda, hasta hoy en día. Ahora estamos escuchando A Sombras, pero en un rato ya vi el playlist, lo que eran los famosos temas de verano. Vos tenías un montón de temas de verano. Tenías uno que vamos a escuchar, que creo que es de Derek López, ¿no? En un rato nada más. Pero bueno, volviendo al tema de la cumbia, este tema, bueno, sin duda fue el que rompió todo. Este creo que lo presenta en el viejo Ritmo de la Noche. Daniel Agostini. Que es cuando explota. Recordemos que todas estas bandas, recién en los 90 estaba empezando lo que era, bueno, Pasión de Sábado, no se lo conoce ahora, ¿no? Pero era Pasión Tropical. En aquel entonces, estas bandas se iban a presentar a los grandes programas, ¿no? A los programas de mayor rating, lo que era el viejo Videomatch o Ritmo de la Noche, que era el que presentaba bandas, y si no, por ejemplo, un Susana, iban a comer a la de Mirta, en lo que es el furor, ¿no? Ahora estamos de vuelta. La mayoría eran todas del sello Magenta. Exacto, correcto. Exacto, el sello Magenta. Creo que sigue existiendo. Sí, creo que sí. Bueno, sí, es verdad eso. Empezaron a fusionar. Y hablando de músicas, todo y salida, ¿a dónde iba usted a la matiné? American Way, maybe ya iba de noche. O iba al que está en Aedo. Mall. O claro, la Cuba, que había también. Yo, por ejemplo, iba. Chocolate Mar del Plata. No, en Burlingame. Bueno, yo en la secundaria iba con el hijo del dueño de chocolate. Era compañero mío en la secundaria. Y ahí salía a las matinés. No, porque no era muy popular como a diferencia de ustedes. Creo que las primeras fueron, no matiné, directamente me mandé a boliche nocturno, porque era loco, así nomás, más bien grandote para el común de la edad. Lo que era Maybe en Aedo. En Colectora estaba Maybe. Es verdad. ¿New West llegaron a ir? A New West también. No llegué a ir. Yo recuerdo, acá en lo que es el conurbano bonaerense, siempre fue Mall o, por ejemplo, Visage en Ituzaingó. Sí, Visage también, abandonado. Pero después las primeras matinées fueron Chocolate en Mar del Plata y Sobremonte, siempre en Mar del Plata. Y después había uno que se llamaba Go, que después lo fueron cambiando todo, que era el que hacía la fiesta de la espuma. Era muy muy loco volver a las 12 de la noche, salir a las 12 de la noche del boliche y salir todo mojado, toda la fiesta de la espuma, era algo nuevo. Después, casi bueno, erótico. Bueno, Nacho recién hablaba de lo que era las canciones, hablaba de Mar del Plata, y siempre todos los años había una canción del verano, ¿no? Y que obviamente eran canciones tipo alegres, y que sonaban solamente en el verano. Y yo creo que uno de los casos fue este. A ver si recuerdan. ¿Se acuerdan de esta canción? Sí, ¿no? ¿Cómo no? Estaba esta canción y estaba la otra, que era La Muda, algo así, no me acuerdo. Era muda. Pero esta canción era de los 90, ¿no? De los 90 era esta canción y era de verano. Era una canción que solamente vos la escuchabas en la radio, llevabas a Mar del Plata. En el estéreo del auto programabas otras radios porque son distintas a las de Buenos Aires. Y esta canción era el hit. Año 92, esta era la canción, era el hit. ¿Sí? Con una rubia en el avión de los ladrones. ¿No es los ladrones sueltos eran? Los ladrones sueltos, ¿no? La época donde también mucha gente ya viajaba a Brasil, ¿no? De vacaciones. Y después vos tenías, varias canciones que fueron durante los hit, años pasando, sí. ¿No? En el verano, fundamentalmente en el verano. Esta es otra, Batida de Coca de Derek López. ¿Se acuerdan de esta, no? Que era un locutor de la boca me seguía. De la vieja Rock and Pop. Esa es la mía. Era visto como exótico acá por la voz rara que tenía. ¿No era brasilero, supuestamente? Era brasilero, pero Axe Bahía era el brasilero. Sí, también. Ese era otro grupo. Fue el bien de los 90, pero eso también. Pero Axe Bahía vino después. ¿Y después cómo se llamaba la brasilera no suya? Daniela Mercury. Bueno, sin duda, a principios de los 90, de la mano de Brasil, llega una de las canciones más controversiales de la década del 90, no tanto por la canción en sí, sino por el baile. ¿Qué era cuál? La Lambada. La Lambada. Pero es del fin de los 90. En realidad, La Lambada es un tema folclórico boliviano, que después fue adaptado a los gustos europeos. Porque La Lambada fue algo increíble. Surge, bueno, tenemos a fines de los 80, pero acá surge y explota en los 90, en donde esta canción era algo totalmente transgresor por el baile, porque era un baile donde el cuerpo humano, tanto femenino como masculino, estaban muy pegados, ¿no? Sí, hoy no tan distinto a cualquier realidad de señorita que se la apoya en el transarmiento. Bueno, hoy ya es común, ¿no? Pero digamos, La Lambada yo creo que fue la canción transgresora de los 90. Que a veces sigue bailando. Que a veces sigue bailando en las fiestas. Yo creo que... Sí, pero... Y había otra canción más de La clase de temas que si vos no lo sabés bailar bien, no te conviene. No te convenía salir a la pista. Pasás vergüenza y lo he hecho varias veces. O salvo que vos ya sabías que ibas a pasar el ridículo, entonces lo hacías para pasar el... Pero esta canción fue una canción totalmente transgresora. Quizás hoy en el tiempo la vemos tranquila. Permítame discrepar con usted, señor. Para mí un tema muy transgresor de los 90, que lo tengo en el recuerdo, es el de Amistades Peligrosas. Me haces tanto bien. Claro, pero es verdad eso. Pero es la letra. Es la letra. Yo estoy hablando de lo que llevaba esta canción con respecto al baile. El hecho de que el hombre le tenga que cruzar la pierna justamente en la entrepierna de la mujer y hacer un ritmo bastante sensual, llevaba a que hubo muchas transgresiones. Y esta sí, esta canción también, año 1996-97. Sí, esto es pura falopa de España, Amistades Peligrosas, que tenía dos hits. Uno era Me Haces Tanto Bien y el otro era Me Quedaré Solo, ambos presentados en lo que fue el programa El Juego de la Oca, que llegó acá por Canal 13, toda merca proveniente de España, entre ellas esto. Peligro de muerte o no tocar las tibias y la calavera. Era un tema muy... transgresor, sin duda. Yo ahora le estoy pidiendo también, cuando tenga el operador aquí, hay alguien que desapareció, está de la zona oeste, que desapareció, pero se escuchaba mucho en los 40 principales, en el programa Los 40 Principales, aquella vieja FM hit, y que parecía que iba a ser un carrerón, pero después como que se estancó y como que empezó a desaparecer. Hubo un montón de artistas que apuntaban a eso y que de repente desaparecieron en los 90. Como el hermano de también Diego Torres. Los 80. Sí, el hermano de Diego Torres. El hermano de Susana Jiménez, Patricio Jiménez también. Claro, como que aparecían, como que decían, bueno, listo, arranca, viene con todo y no, desaparecieron. Bueno, muy otros casos de artistas que se animaron en la música en los 90 fue Guillermo Vilas también. No, eso más en los 90. Fue en los 90. Que tocó en los 80, que recibió en los 80. Que tocó en New York City. Fines de los 80, principios de los 90. Pero así sí, hubo un montón de artistas que esos que tuvieron, quizás ahí fue la... su cuarto de hora, como dirían de Andy Warhol, tuvieron sus 15 minutos de fama. Yo creo que fue un poquito más. La década en donde más artistas tuvieron su one hit, ¿cómo es que se dice? One hit wonder. One hit wonder, o sea, su único tema conocido. ¿Sí? Que nos da pie para el próximo bloque, en el que vamos a hablar de la película 90, donde Tom Hanks dirigió su única película cuando se... ¿cómo se llamaba? Uy, se me fue la mente. Eso que tú haces. Eso que tú haces, que justamente... así se llamaba el tema. Y sí, también, gracias. Que cuenta el auge, ascenso y caída de una banda... ¿de las grandes potencias? No, está ahí. De The Wonders. Sí. The Wonders. Le voy a decir, vamos a hablar un poquito de... por ejemplo, este es el caso, ¿no? Que estaba comentando. La señorita Twiggy. Sí. ¿Eh? Que pedía gritos, necesito un amigo. Tenía dos canciones. Dos canciones, este, dos hits. No estás. O Fey, por ejemplo, también. Azúcar amargo. Azúcar amargo y... ¿quién era de tu Saingo? Twiggy era de... Pero, ¿podemos subirlo un poquito? ¿Podemos escucharlo, por favor? Debe ser una cuarentona hermosa. Hermosa chica. Se habrá radicado en México, ¿vos viste todo? ¡Vamos todos! ¡Hey, yo! ¿Qué me puede hacer olvidar? Necesito un amigo que me ayude a olvidar el mal. Yo no quiero ser morboso, pero sigan la letra y está hablando de... ¿y sí? ¿Por qué no? Está bien. Necesito un amigo. Quería... sí, un detalle no menor que esta letra, en el fondo pornográfica y obscena, el videoclip lo usaban en Big Channel, canal para chicos. ¿Por qué lo sé? Porque yo lo he visto muchas veces. Crecimos hechos unos degenerados hermosos. Gracias a Twiggy nos hicimos hombres. En un rato nada más, seguramente cuando hablemos de películas y más adelante cuando hablemos de televisión, vamos a tener que tocar sin duda el Big Channel, porque fue una de las... el viejo Magic Kid. Y el viejo Magic Kid. Bueno, vamos a meternos en una canción. ¿Alguien quiere aportar algo más? No, yo creo que ya hablamos bastante sobre música. Sí, ya hablamos bastante sobre música. Yo sí voy a dejar algo. Podríamos pasar música. Voy a dejar algo que ojalá ustedes se vayan acá pensando en esta reflexión. La primera, después de los 90, del 31 de diciembre de 1999. ¿Vinieron los 2000? ¿No surgió una banda. Que perdure. Más allá de eso, que sea una banda que llene estadios. ¿A nivel internacional o nacional? Lo que quieras. Que no, llene estadios. Y voy a animarme a decirme algo más. ¿Saben para mí quién fue el último showman? A ver. El último showman musical, que era un tipo que llenaba estadios y demás. Michael. No, insisto, te puede gustar o no. Yo no estoy diciendo que de hecho a mí mucho no me gustaba, pero sí era un tipo que tenía carisma, el que anduvo con la señorita María Granata. Robbie Williams, para mí fue el último gran showman que hubo a nivel musical. El tipo que es ese, que era el tipo y la gente venía a verlo. No solamente por cómo cantaba, amén de que le guste o no la música, sino también para verlo al tipo. Y insisto, yo los dejo con esta tarea. Díganme de los 90 para acá, perdón, de los 2000 para acá, ¿qué banda se originó? Exceptuando Rodrigo. No. Que Rodrigo tocó a 2000. Ya venía tocando de antes. Estamos hablando que se que formó surgido en el 2000 y que hoy sea una banda que llena estadios. Y es más, y redoblo la apuesta, porque no solamente fue un aplastamiento musical para estas nuevas bandas, sino también para las bandas que ya existían. Qué buen disco sacó una banda post 2000. No importa, la que ustedes quieran, YouTube, Madonna, Paul los Beastie Boys, To the Five Boroughs. Del 2000 para acá. Yo, para el único que yo creo. Bueno, ni siquiera Californication de los Red Hot Chili Peppers. ¿Cómo que no? ¿El del 2001? No, es del 98. 2001, señor. Para mí es del 98. Wikipedialo ya. Bueno, vamos a escuchar esta canción y cuando volvemos, vemos. de cuándo es Californication. Vamos a escuchar Ready to Go de República. Esta la conoce, ¿no, Ricky? ¿Usted? Sí. ¿La bailó esta usted? Sí, usted también. Sí, sí, sí. Yo no soy chiquito. No, usted está más para otro formato de programa. Vamos. Falta todavía un trecho largo para llegar al final de este programa, casi más de media hora. Acordate que estamos en este especial de los 90 en Bender sí. FM. Si estuviésemos en los 90 y estuviese grabando con un cassette, yo en este momento lo estaría puteando. Me acaba de arruinar el tema. Bueno, así es la música de ahora. Yeah. Bender FM, Ocio Digital, cine, cómics, animación, medios y cultura pop. Teniendo a su lado la mágica espada y amigos que no fallarán. Las fuerzas malvadas querrán liquidarlo y nunca descansarán. Bender FM, Ocio Digital. Estás en Bender FM, Ocio Digital. Designer boots. I tried the latest line from A to Z. Estás en Vender FM, Ocio Digital, cómics, animación, medios y cultura pop. Facebook.com/VenderFM y en Twitter, @VenderTweets. Bueno, seguimos en este especial de los 90, cuando ya pasaron 4 minutos de las 12:30 de la noche. ¿Hasta qué hora dura esto, che? Tengo que volver a casa. Yo estoy de vacaciones. Sí, hasta que nos pinte, en realidad. Hasta que nos pinte, sí, bueno, sí, está sí. Bien, acá si nos dan vía libre. Mire que si es por eso lo que mata a las 5 de la mañana. ¿Tenés la green card? Claro. Yo aprovecho, entonces, con la excusa de que... No saben, me quedé haciendo un programa de radio, tengo tiempo, pero bueno, mañana hay que ir a trabajar. Fácilmente, ¿no? Comprobable. Sí, mañana hay que ir a trabajar y estamos bastante complicados pero contentos de hacer este especial de los 90. Bueno, vio que Californication era de 1999. Exactamente, 99. Pensé que era del 2001. Bueno, y para la gente que está escuchando, obviamente después del 2000 hubo muchísimos buenos temas y hay muy buenos temas. Y buenos discos. Y yo no sé si buenos discos, tan buenos discos. A ver, estamos hablando de estos discos que casi todas las canciones son hit. Es cierto, quizás por una cuestión de que no escucho tanto la radio. Una cuestión de que quizás no estoy tan en boga con las canciones actuales, estoy desconociendo. Pero sí estoy seguro que ¿Sabe por qué es eso? ¿Por qué es porque eso? Se dejó de vestirse de Axl Rose y se puso a trabajar, o sea que creció. Oh. ¿Usted se vestía de Axl Rose? Yo es verdad. Tenía el pelo largo y me vestía de Axl Rose. ¿Con jeans de Taberniti? Pregunto. Entonces se acabó su adolescencia y se puso a laburar, maduró. ¿Te ponías calzas blancas? Por eso, ahora, no llegáis. Ahora ya no escucha más FM. ¿Campera de cuero? Yo no escucho más FM. Ahora escuchas Radio FM AM y lee el diario. ¿Se escucha Spotify? No escucho Spotify. ¿Pero vos escuchás más AM que FM? Un 90-10. 90% AM, 10% 90-10. FM. 90-10. Cagamos. Éramos tan jóvenes. Sí, pero bueno, hablando de esto, con relación a la música, medio que estamos volviendo a los 90, ¿no? Los Guns N' Roses que se vuelven a juntar. Se vuelven a juntar los Guns N' Roses. Ahora va a tocar en abril en California, va a tocar en Coachella. En Coachella va a tocar Slash con Axel, Duff McKagan y no sé si algún otro integrante más. No conseguimos entrada, es un poco caro. Vamos a hablar con Axel para que nos mande unos pasajes. Contaban el otro día que 8 millones de dólares sale si querés traer a los Guns N' Roses en su formación original para que toque. Yo tengo 100 pesos. No, pero lo que voy es lo siguiente, yo no tengo dudas que si los... A ver, las últimas dos veces que vinieron los Guns N' Roses, entre comillas, porque vino Axel solamente, y después la última vez vino Axel con Duff McKagan. La anteúltima vez tocaron en La Plata en un estadio que estaba por la mitad. La última vez tocaron en Ferro, en el estadio de Ferrocarril Oeste. Cuando vino Duff McKagan, que después tocaron, si no me equivoco, en el Orfeo de Córdoba y en Rosario. Ahora bien, si vuelve... Pónganle que vuelva a tocar con Slash, con Duff, Axel y seguramente algún otro más, Gilby, Clark, alguno más se va a meter ahí en el medio. Yo creo que ya tienen que ir a River o volver al Estadio de La Plata. Yo no creo mínimo. Y dos recitales, por lo menos. Dos recitales, por lo menos. Yo creo porque, bueno, es un acontecimiento. ¿Usted lo iría a ver, Ricardo? Sí, obvio, si vamos todos. Vamos todos. Sí, sin duda. Tomamos vino cartón en la puerta, nos damos un saque y adentro. Claro, eso ya era en los 90, ahora ya no. Ahora vamos a platea sentadito. Hemos ido a recitales todos juntos, pero el que siempre es reacio de recitales porque me parece que en el fondo no le quedamos bien es al señor Alonso. No, para nada. Siempre pone excusas. Bueno, entonces hagamos una cosa. Eso es, perdón, no puedo hacer otra cosa más que rebatir eso que está diciendo. En realidad sucede que yo soy más del cine que de recitales. Voy a recitales, no hay ningún problema. No es lo que más me excita en términos de consumo cultural. Entonces hagamos un pacto noventoso. Pero sí, obvio. Aquí presente, que esto va a quedar grabado. Yo creo que el señor, si es un sábado, el señor no va a venir. Y decimos que... Si vienen los Guns N' Roses con la formación original, todos vamos a ir a verlo. Bien. ¿Todos? Vamos, y ponemos la mano en el medio. No, eso es muy de hace 20 años. Bueno, y de esto se trata. Okay. No estamos filmando, pero acá hay una... Ahí está. Ahí me estiré y ahí está puesta la mano. Bien. Entonces, si llegan a venir los Guns N' Roses, que yo creo, porque si mi amigo Greenback no me falla, el año que viene están aquí en Argentina, en 2017. Vamos. ¿Sí? Bien. Ya voy a tener 30 años. Es que hay que aprovecharlos porque son bandas que ya están retirándose. Axl Rose cuando vino acá Perdona, los Rolling Stones. Por eso, van a venir y es la última vez que vienen. Por eso algunos de acá hemos pagado la entrada lo que la hemos pagado. Pero hay que ir a verlo. Son bandas que hay que ir a verlo porque ya después sabemos que no van a volver. Bueno, por ejemplo... lo mismo decían de los Rolling Stones hace 15 años. Bueno, justamente, para mí el último gran disco de los Rolling Stones es el Voodoo Lounge del año 1995, si no me equivoco. Sí, que tenía temas como... Puente de Babilonia, sí. Bueno, es el posterior, 98, claro, 99. En realidad el disco Voodoo Lounge del año 95 tenía canciones como, por ejemplo, Anybody See My Baby, que era el track número uno. Love y el Strong. Segundo, que era Love Strong, que... quizás linkando un poco con televisión, la parodia de ese videoclip en donde aparecían los Rolling Stones en tamaño gigantesco, en blanco y negro en ciudades, después la hizo Tinelli cuando hizo su versión del año 96. Las grandes aperturas, porque recordemos que en los 90 las nuevas temporadas de los programas como CQC, Videomatch, eran especialmente esperadas por todos, sí, porque siempre era una gran producción. Y ahí es donde también se empezó a meter en la televisión el hecho de los grandes PNT, porque si ustedes recuerdan, la gente que nos está escuchando que tiene entre 30 y 40 años, CQC era como un gran tráiler de una película de acción de Michael Bay. Exactamente. Porque eran explosiones de autos y modelos, y donde se estaban metidos las marcas de los autos, las marcas de la ropa, los primeros celulares y todo eso. Es muy recordada una apertura de CQC donde aparece la modelo misionera Ingrid Drucker. Sí, CQC tuvo por lo menos dos aperturas muy zarpadas. Una que fue la temporada 96, en la que se escapaban de una cárcel, que Gustavo Garzón y Jean-Pierre Noer eran los policías encargados de recapturarlos a todos. Y otra que creo que fue del año siguiente, 98, que volvían a estar... No, al revés. En una los metían en la cárcel y en la otra escapaban de la cárcel con el estilo de películas de que producía Jerry Bruckheimer, tipo La Roca, Bad Boys, con ese estilo de explosiones, autos, minas en bolas, todo. Bueno, sí. En los 90 se dio una particularidad en la televisión argentina y es que los canales pasaron a manos privadas. Y quien picó en punta, inclusive hoy sigue siendo el canal líder, fue Telefe, ¿no? Que era el viejo Canal 11. Y sin duda los dos grandes tanques que tenía Telefe, a ver si coinciden conmigo, uno era Amigos son los amigos, con Carlín Calvo y Pablo Rago. Sí. Y el otro era Grande Pa. Totalmente. Sí. Que ya hace como 40 puntos, me parece. 65. Que, ¿Mi cuñado? No, bueno, pero eso fue un poco más adelante. Yo estoy hablando al principio de los 90. Y después, bueno, y Brigada Cola también. Que tuvieron una particularidad. En los 90 fueron en donde empezaron a explotar los productos 360. Es decir, en base a un producto se sacaban un montón de otros subproductos, por llamarlo de alguna manera. Entonces, vos Amigos son los amigos, vos tenías que después estaban en el teatro. Sí. Vos tenías que Grande Pa, después estabas en el teatro. Después el álbum de figuritas también estaban en el, tenías. Brigada Cola, lo mismo. Vos tenías el programa de televisión, vos tenías el álbum de figuritas y vos tenías también el CD. El CD también. Y después surge en los 90 también la competencia de un monopolio en cuanto al formato, que era el de Titanes en el Ring, en donde aparece Lucha Fuerte. También en los 90, en el viejo Canal 2, sí, que era, estaba Titanes en el Ring en Canal 11, después Telefe, y Titanes en el Ring en TV2. Que estaba el Ancho Peuchele ahí. No, claro, exacto. Estaba el Ancho Peuchele en Lucha Fuerte, Ricky Orchesi. Todo esto con la presencia del señor William Boo. William Boo. Estaban, bueno, después aparecieron las publicidades con esto que decía el señor Ricardo Carrizo Suárez. Había un luchador llamado Din C, que recuerde que Din C era, no, el jugo. Era el jugo que se comercializaba en aquella época. Y las publicidades, en forma indirecta, se empezaban a llegar en la tele. Yo la primer gran desilusión que me llevé fue cuando empecé también en esa época a ir a la cancha. ¿Sí? Ya mi padre me llevaba a la cancha, yo tenía 10, 12 años, me llevaba a la cancha. Y recuerda que fue el de primera, daba un premio, que era el premio Chamigo, que era de una yerba. Que yo, siempre cuando miraba fútbol de primera, le daban el premio, por ejemplo, qué sé yo, a Saldaña, jugador de Newell's. Le daban el premio. Bueno, Larry Saldaña. El Larry Saldaña. Usted fue el mejor, al Lagarto Fleita. Usted fue el mejor jugador de la fecha. Le damos el premio Chamigo. Y le daban un premio, no me acuerdo bien cómo era el formato, porque debe ser que era una yerba, Chamigo, si no me equivoco. Y yo siempre decía, wow, cuántos premios deben hacer, porque todos los partidos tienen que dar un premio. Y en la cancha, mirándolo, cuando termina el partido, o sea, fíjense la televisión cómo se penetró en los 90, fue el gran auge, que cuando vos ibas por primera vez a la cancha, te costaba acostumbrarte que vos el gol lo veías una sola vez. Es decir, vos estabas en la cancha, claro, hacían el gol y vos decías, bueno, pará, lo quiero ver de nuevo. ¿Por qué? Porque uno ya tenía incorporada la televisión con las repeticiones. Especialmente de fútbol de primera. Exacto. Para era lo único que había. Era lo único que había. Pero cuando daban el premio, claro, entonces cuando daban el premio Chamigo, vos estabas en la cancha todavía, estabas en la tribuna, entonces vos veías al cronista de fútbol de primera diciéndole a el Lagarto Fleita, bueno, Lagarto Fleita, usted fue el jugador del partido, le damos el premio Chamigo. Lindo gol de chilena que le hizo Chilave. Yo le damos el premio Chamigo. Él lo agarra, bueno, gracias por el premio. Y la desilusión más grande fue cuando le, bueno, listo, terminó la nota y se lo devuelve. No. Ese premio se devuelve. Es como ahora también está la Isla Max en los torneos de verano. El premio se lo devuelve. No. Yo puedo contar no mi, se lo queda. Puedo contar mi desilusión televisiva, pero esto es en los 2000, pero viene al caso. Viene al caso. Yo, por la facultad, fuimos a una vez a participar a la gloriosa hora clave con el doctor Mariano Grondona. Entonces, bueno, era un debate, estaban los peronistas, estaban los socialistas, estaban los radicales. Y uno, cuando empezó el programa, estaban discutiendo todos, sacándose los trapitos al sol, casi agarrándose a trompadas. Cuando terminó, fueron al corte, estaban todos a los besos, arreglando para ir a tomar un café. Fue como una gran desilusión, uno que se compromete tanto con algunas cosas y ver que en el fondo todo negociado. Bueno, ahí está, Mariano Grondona, que está, no está bien de salud, ya dejó su programa Hora Clave. Pero bueno, también la edad a veces no viene sola. Pero bueno, sin duda el programa político de los 90 fue Tiempo Nuevo con el señor Bernardo Neustadt. Con Bernardo Neustadt. Que tuvo una vida muy difícil el señor Bernardo Neustadt. Y Hora Clave, ¿por qué? ¿Qué le pasó? Él nació en Rumania, perdió a los padres muy jóvenes, vino a vivir a la Argentina escapándose de la guerra. Y no es el único periodista que tiene más o menos la misma historia. Después está Nicolás Casanseu, periodista que cubrió la guerra de Malvinas. Los padres vinieron escapándose de la Segunda Guerra Mundial. Los padres de Nicolás Casanseu siempre, la familia del padre de Nicolás Casanseu participó, siempre fue parte del ejército del zar. Cuando fue la guerra civil rusa, perdieron el estar en el bando blanco. Después, durante la Segunda Guerra Mundial, pelearon en contra de los rusos, y bueno, se tuvo que escapar acá a la Argentina porque si no lo mataban. Y acá pudo hacer su carrera periodística. Bueno, y hablando de periodistas también de los 90, ¿quién no miraba 9 Diario? Era el noticiero también de los 90, ¿no? 9 Diario y el de las manos limpias, eso es más de los 80. Ese, José, ¿no? Corso Gómez. Parece, porque yo le hablo con las manos limpias, decía. Sí, José, ¿no? Corso Gómez. Pero eso es ya más de los 80, ¿no? Sí. Financiamos bien los dólares, sí, pero acá está subiendo. 202 para la compra, 203 para la venta. Uno de los programas. El pronóstico meteorológico para mañana jueves dice nublado, algunas lluvias, luego en los 90, temperatura en descenso. Que era más tira diaria, ¿no? Pero desde los mediodías era 360 todo para ver. Ah, pero salía por Canal 13, ¿no? Salía por Julián Canal 13. Guayado, sí. No, Julián Weicher era el agujerito sin fin. No, pero después lo conocía 360. Claro. ¿No era Nico Repeto con la? No, ese era Nico. No, Nico Repeto hacía fax. Ah, fax, claro. Después no. empezó con fax a las 7 de la tarde por Canal 13, que estaba con César Beltrán y María Laura Santillante, que sí, se casa con el director de Canal 13, que le permitió llegar después a Telenoche. Y después pasó, justamente con la privatización, a Telefe, que hacía Nico. Claro, Cachaca. Que fax fue uno de los primeros programas en ganar, creo que 5 Martín Fierro y el de Oro. Fue récord. Ahí empieza, por ejemplo, Marley, el conocido Marley, que era notero. Claro, Alejandro Wiebe, su nombre original. Esto que escuchamos de fondo es la canción de El Agujerito Sin Fin. Digo, un programa que nombraron y que cambió las tardes para los pequeños, que antes de la llegada de Julián Weicher a la televisión, para los chicos, los nenes eran tratados casi como tontos. Uno recuerda programas como Lola Está de Fiesta, lo que hacía Yuya, pero El Agujerito, introduciendo personas. No, lo como... que hacía Yuya no era principal, no era para chicos. Pero no era para chicos al principio, desde ya. Pero su formato infantil era muy para niños, con un trato más condescendiente. El Agujerito, en realidad, ya se metía en un tono más cómplice, que estaba, qué sé yo, desde Claudio Morgado con Esteban Prol, con... ¿Se acuerdan del sketch en el que aparecían como dados vuelta? Que después Cablín. Que después estuvo en Cablín. Bueno, primero estuvo en El Agujerito. Que estaba Jujeñita. Exactamente. Y María Eugenia Molinario, desde ya que... Perdón, ¿cuál es el programa que surge en el 92, o en el 91, no me acuerdo, con la primer Batman, que también había juegos que eran con Batman, con el escudo de Batman. Era Los Gritos Sin Fin. Que está Leonardo Greco. No, el mundo Leonardo Greco estaba en el mundo de Disney. Pero no, entonces era Los Gritos Sin Fin. Era Los Gritos Sin Fin, en donde promocionaban la película de Batman, la de Michael Keaton, ¿no? Claro. Y grandes series Argentina, recordemos por ejemplo Montaña Rusa, que nos juntamos a la noche. Bueno, estaban Amigos son los Amigos. La banda de Golden Rocker. La banda de Golden Rocker. Si vos veías la banda de Golden Rocker, no es la progre de la juventud. Si veías Amigos son los Amigos, era la de Lograsa. Y si te gustaban las dos cosas, lo que podías hacer era, tenías casetera en tu casa, dejar programado o grabar en un televisor, grabar un programa y ver todos juntos otro, ¿no? Sí, que igual aquellos que tenían la videocasetera en esa época era poco más que una suerte de magnate. Épocas en las que la videocasetera era un lujo para pocos. Que la traían de Miami. Que la traían de Miami, pero más adelante... que había que hacerle la conversión, porque allá era NTSC y acá era PAL. Exactamente. Después vinieron los videoclubs que mataron al cable o viceversa, ¿no? El cable que mató al videoclub. El VHS es algo más de los 80. Sí. Yo sí tengo que decir cuál fue la primera película que vi en VHS, yo me acuerdo perfecto. ¿Y sabes cuál fue? Por lo menos tres películas, voy a decir, pero estoy casi seguro cuál fue la primera que vi en VHS. Fue Conan, el bárbaro, la de Schwarzenegger, ¿no? Esa fue la primera película en VHS. Después creo que fue Los Cazafantasmas. Un Mad Max, si se quiere. Y un Mad Max seguramente por ahí debía andar. Freddy Krueger nunca. Sí, bueno, pero más adelante. Estamos hablando de la primera película. Yo me acuerdo que las tres películas que alquilamos en casa fue Voltron. Voltron, después Terminator y Rocky 4. Muy bueno. Pero Rocky, claro, también Rocky 4. ¿Es de los 90? No, la de los 90 es Rocky 5 con Tommy Gunn en el año 95, sí, si no me equivoco. Iba a decir algo correlacionado al videoclub, ¿no? ¿Quién no devolvió la película sin rebobinar y le cobraba recargo? Totalmente. No solo recargo, sino que si vos llegabas un poco más tarde, también te lo contaban como un día aparte. Y era muy triste ir al videoclub y vos querer alquilar una película. Y te dabas cuenta de que el cartón de la película no tenía la fichita, por lo que intuías que alguien se la había llevado. Entonces vos tenías que esperar a que la otra... Era un hecho, desde ya. Vos tenías que esperar a que la otra persona la devolviera para vos llevártela. Y era un garrón, porque por ahí el tipo no la devolvía y vos estabas a las puteadas porque querías ver esa película y qué sé yo. Por ejemplo, Ricardo no la traía. Era algo bastante particular lo de los videoclubs, ¿no? Y hasta que ahí surgió... A ver, para que se entienda. Surgen los videoclubs de barrio que vos, para alquilar una película, por ejemplo, Terminator 2, era... Tenías que esperar semanas porque... Tenías que reservarla. Tenías que reservarla. Hasta que surge Blockbuster. Blockbuster es una cadena americana en donde... Claro, el videoclub de barrio a ABH, a Tras Europa Video, solamente a Gatti Video, le podía comprar una película. Todo hecho en San Luis. Exacto, le podía comprar una película. Pero Blockbuster, una cadena americana, te compraba de a 10 películas. Entonces siempre tenía la posibilidad. Entonces mueren los videoclub de barrio y queda... Blockbuster como un monopolio. Perdón, voy a desafiar al operador que busque la musiquita y lo que veíamos cuando poníamos el VHS, que nos avisaba si la película que estábamos alquilando era pirata. ¿Sí? Ahí está, ¿lo tenemos? Lo de Gatti Video, Tras Europa Video, Gatti Video, ABH, ¿cuál más había? Yo me acuerdo. Tras Europa. Europa. Que se ponía, perdón, se ponía la pantalla azul y era música de como de hotel, ¿no? Ahí viene. Bueno, pero dice, fíjate, ¿cómo el material todo, de esta película, cómo todo tiene que ver con todo o cómo todo se recicla? Ahí va, porque... saxo porno. A ver, vamos a escuchar. Bueno, no es el héroe, hay que leerlo. Pero vos fíjate la temática de Gatti Video, googleelo, digo, a los que no conocen. Todo se recicla, porque hoy en día está de moda nuevamente este tipo de letra y este tipo de afiches. En todos lados, no, los telos no. Va, no sé. Pero todo. Ahí está Letras Europa Video también. Me lo contó un amigo, güey, yo no conozco esas cosas. Todo esto, cortesía de rarovhs.com.ar, gran página que recomendamos. Que en algunos casos no te tiraba, o sea, te tiraba el disclaimer sin música, como este caso. Pero parecía un logo, me parece. ¿Quién no desarmó el VHS y le pasó con un algodón con alcohol en los cabezales para limpiarlo? Porque el tracking estaba más sucio el tracking, ¿no? Transeuropa Video Entertainment, San Luis, Sociedad Anónima. Una empresa siempre empeñada en brindarle la mayor calidad y el mejor servicio le propone ahora que conozcamos juntos sus próximos estrenos. Y después, ¿qué pasó? Aparece el DVD a principios del 2000 y para el 2002-2003 ya se termina de morir lo que era Blockbuster, porque en el medio aparece el videocable. ¡Alcatel! ¡LKT! Este sonido era orgásmico. Sí, buenísimo. Pura magia. Al videoclub quien lo mata en definitiva fue el videocable, ¿no? Donde aparecen canales como The Big Channel, canales como Space, ¿no? Tenías las películas de Space. HBO sin HBO. Sí, un poquito más adelante. No, a veces son un poquito más adelante, pero digamos, ISAT, Space, Big Channel. Infinito. Son los canales que aparecen. No había mucho canal, había. Bueno, vos tenías la televisión chilena, Banderaintes de Brasil. SBT, Sistema Brasileiro de Televisado, que ahí veíamos, anime o alguna cosa graciosa. Bueno, y dibujitos animados de los 90, ahí seguramente el señor Ignacio Pomari va a saber contarnos un poquito más, ¿no? Los dibujitos animados me quedé más en los 80. Claro. No, veíamos cosas como, por ejemplo, Mister Ip. No sé cuál tenemos a mano. Después estaba el Elefante Babar. Después lo que era, bueno, obviamente los pitufos, ¿no? Que veíamos siempre. G.I. Joe, He-Man. Eso más de los 80, más. Sí, es verdad. Sí, si bien es verdad que dice Ricky, si bien eran de los 80, acá llegaron 10 años después. No, yo me acuerdo de haberlos visto cuando estaba en primer grado, que te estoy hablando de 1984. Estaba a las 5 de la tarde, estaba He-Man, y 5 y media estaba Robotech. Ah, claro. Robotech. Yo no salía corriendo al colegio para verlo. Por ejemplo, ¿verdad? Cocomiel. Si ustedes recuerdan una de las publicidades de Big Channel, esa pelotita que se iba metiendo entre el laberinto, un gran efecto. Que lo veíamos como wow, un gran efecto que hoy lo puede hacer una computadora, ¿no? Pero una computadora, digamos, al alcance de un programa. Pero en aquella época tenía esa magia. Y después el anime empezó a cobrar vida acá con lo que fueron, por lo menos desde que yo recuerdo, con los supercampeones. Y después, los Caballeros del Zodíaco en mi generación. Pero también veíamos He-Man, los Thundercats, los Halcones Galácticos. Exacto, supercampeones con quizás la cancha de fútbol más larga de la historia. 18 kilómetros, dice que según su creador medía. Y después, el Big Channel tenía una gran particularidad, que era lo inalcanzable para la clase media que teníamos cable, que era que los juguetes que promocionaban, ¿recuerdan? Eran D-Toys, no me acuerdo cuál era la marca de los juguetes. Cartán. De Cartán. Tenías el Spytek, me acuerdo, después no me acuerdo cuál otro más, tenías un montón de juegos de Cartán. Tuvo una época que incluso pasaban videoclips. Yo me acuerdo que las primeras veces que vi el videoclip de Mariposa Tecnicolor de... el tan querido Fito Páez, empecé a ver ahí. En el formato Big Music, ahí se veía el de la máscara de Kid and Pete, después el que decías vos de Mariposa Technicolor, Necesito un amigo de Twiggy y alguno de Guns N' Roses por ahí. Claro, pero... ya era la última etapa de Big Channel, después claro. Bueno, termina desapareciendo. Ahí están los juegos. Bueno, acá tenés. Me encanta mimarte y acariciarte justo aquí. Eran juegos que eran importados, ya estábamos en una época de la convertibilidad, entonces venían todos los juguetes de afuera, venían acá a la Argentina. Y es verdad lo que dice Santi, eran los de Cartán, ¿no? Y eran... claro. Juguetes que eran inalcanzables, ¿no? Para la media. Totalmente, muchas pistolas de agua, juegos vinculados al fútbol americano, mucha pista de carreras y juguetes de acción. Los Hot Wheels, si no recuerdo, también nacen ahí. Los Crash Dummies. Yo soy más de la época del juego de la vida. Después Operación. Sí, el Operando. Operando. Que en realidad el juego de la vida tuvo su correlato argentino, que en realidad era el Estanciero. El Estanciero es lo que es, nosotros conocemos después como el juego de la vida. El Monopoly, ¿está relacionado al Monopoly? Sí, juego favorito de Nacho. Claro. Bueno, vamos a meterme un poquito con música, así, y para ya ir al último bloque y ir despidiéndonos de este especial de los 90, que la verdad nos trae mucha nostalgia. Pedimos disculpas si hay algún tipo de desprolijidad, pero bueno, esto lo improvisamos un poco a la marcha y quisimos un poco contar lo que fue nuestra etapa juvenil, que... quizás para algunos en su etapa juvenil fue en otro momento de la vida, para otros mucho antes, para otros mucho después, o quizás otros la están viviendo ahora, la etapa juvenil. Vamos a escuchar entonces a Alanis Morissette, otro temazo de los 90. Y en un rato nada más, entonces ya le ponemos punto final a este especial 90 por Bender FM. De sonido se avecina, nadie lo esperaba, nadie lo veía venir, pero hoy es una realidad. El aire se nutre de lo gestado por el hombre y se plasma en una expresión digital. ¿Estás preparado para asimilarlo? Bender FM, Ocio Digital, facebook.com/BenderFM. Living in should be small. Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving up my love to this world, only to be told I can see, I can breathe, no, my will will be. And nothing's gonna change the way we live, 'cause we can always take but never give, and everything's changing for the worse. See, pasaba Jamiroquai, uno de los artistas también de los 90 que marcaron una época y que bueno, todavía es lo que se mantiene. El hombre de Birmingham sigue estirando y sigue tocando. Hace un poco vino acá a la Argentina, las entradas estaban un poco caras, la última vez que se presentó el excéntrico artista inglés. Estaba pensando, porque a veces pienso, cosas también que ha dejado la televisión argentina. Sin dudas, el hit argentino en cuanto a televisión, insisto, te puede gustar o no te puede gustar, pero lo tenés que remarcar que fue Tinelli, ¿no? Totalmente. Videomatch. Yo creo que en todas sus variantes. E hizo mucho más ruido cuando empezó en los 90. Recordemos que Videomatch empieza como un programa deportivo en un horario que para los productores de televisión era marginal, las 12 de la noche. Era un horario que a los tipos que gerenciaban Canal 9, Telefe, Canal 13, poco más que les chupaban huevo. Fue Tinelli el que convirtió ese horario en un horario prime time no tanto con los materiales deportivos que ponen en el aire, sino también con los bloopers y los pasos de comedia que se iban volviendo cada vez más constantes. Recordemos que él no estaba destinado a conducir Video Match, sino Gustavo Lutero. Gustavo Lutero, que se debe estar cortando las venas todos los días. Y también es, como acá dice el señor Santiago Alonso, es un horario muy marginal que nada más estaba destinado al noticiero de cierre. Exactamente. Estaba Buenas Noches, Buenos Días, estaba Telenoche en su viejo formato. Y también ya terminaba, a las 12 de la noche terminaba la programación. Es verdad. Solo quedaba ATC, el ATC como se llama verdaderamente, la televisión pública. pasaban cine de trasnoche, que pasaban grandes clásicos del cine. Es verdad, yo recuerdo Beavis and Butthead en Telefe. Exactamente, que en realidad lo que pasaban era una versión doblada argentina con las voces de personajes de Biomatch y no el Beavis and Butthead que se veía originalmente de la TV. La noche del domingo, dice acá Ignacio, sí. Eso ya claro, obviamente el domingo, ¿no? Con otro hito, es verdad. Dos grandes hitos que tuvo Sofovich. En la noche del domingo. La primera era El corte de la manzana. Y la segunda era Las pulseadas con Arévalo. Que era Gengis Khan en Titanes en el Rim. No, no sabía eso. Ah, mirá. Ese también, o sea, y después, bueno, con Polémica en el Bar, que eso ya venía de los 70, ¿no? En la televisión, y en los 90 también se volvió a realizar. Pero digamos, en la noche del domingo, que era muy cómico. Yo me acuerdo, claro, insisto, los 90, 13, 14 años, también uno tenía su despertar. De como decía Nacho, empezar a ver a las chicas y demás. Y el ruso hacía algo bastante particular. En primera fila, porque recuerda que había como una tribunita atrás que estaban todos sentados. En primera fila eran todas minas que estaban buenas. Exactamente. Bueno, en realidad eran gatos. Porque vos las veías a medida que iban pasando los cortes, las minas se iban levantando, se iban cambiando. Claro. Entonces, los grandes empresarios nos llamaban al teléfono del canal ruso, le decían: ruso, la tercera de derecha a izquierda. Agarrá y se iba. Mira vos. Hitos de un canal 7. Muy ATC. ATC, y aparte, al igual que tiene el gran creador de personajes, porque recordemos a Fernando Nimo. Totalmente. Bueno. Es verdad, la perla negra y la perla blanca. Que es un ex árbitro de fútbol, que bueno, por su manera de ser y comportarse dentro de los estadios, es que no pudo continuar con su carrera del arbitraje. Y fue Sofovich quien lo descubre y quien lo convierte en este personaje. Y otro, que no sé si lo recuerdo, lo van a conocer, que es Roberto Pettinato, pero no sé si lo recordarán en la noche del domingo. Roberto Pettinato comienza sus monólogos con Gerardo Sofovich. De hecho, Pettinato cuenta que Sofovich lo iba a visitar al camarín y le decía: algún día me vas a decir de qué vamos a hablar al aire. Y Pettinato lo sorprendía siempre. Pero empezó con él. Empezó con Gerardo Sofovich. Primero estaba Beto César haciendo los sketches y monólogos y todo lo demás. Después pasó a Roberto Pettinato. Y recordemos que Beto César fue esposo de Carmen Barbieri hasta que... ¿Cómo se llama el esposo de ahora? Me sale Santiago Val. Santiago Val, hasta que Santiago Val se la robó. Bueno, otro hito de la noche del domingo también era, fíjense, ¿no? Como el tipo, insisto, te puede gustar o no, pero como el tipo tenía una cabeza totalmente abierta para la televisión, junto a otro que voy a citar en un rato, el Jenga. Sí, ni hablar. ¿Se recuerdan el Jenga? Y otro gran productor de la televisión, para mí el número uno sin duda indiscutido, era Romay. Alejandro Romay, crack de la televisión. Digo, tanto Romay como Gerardo Sofovich y fundamentalmente Tinelli, recién Nacho lo decía, son tipos que fueron grandes inventores de personajes, pero que después te das cuenta que la verdadera importancia la siguen teniendo sus creadores. Es decir, cuando, por ejemplo, Tinelli ponía en pantalla al arquitecto, ¿se acuerdan? Que el tipo que opinaba del país y le ponían de fondo el tema de Glenn Miller, es el gato Santulli y después tantos otros. El tortero. Totalmente. Bueno, pero eso, por ejemplo, si nos retrotraemos en el tiempo, el hombre de la barra de hielo. Claro, o por ejemplo, los Ricardo Ford, los Fede Mendoza, son tipos inventados por Tinelli que después, si bien tuvieron vuelo propio, después te das cuenta que siempre esa fama termina volviendo a su creador. Es decir, por ejemplo, Totti Siliberto, Freddy Villarreal, claro, Pablo Granado, Pachu Peña, Los Corol. Claro, pero esos ya eran más imitadores. Me refiero a, por ejemplo, Ricardo Ford o cualquier personaje de Showmatch. El tipo, cuando está en Showmatch y cuando está con Tinelli, el personaje parece más importante que Tinelli. Pero la después, Mole Molly. Claro, pero después, cuando... ¿Cómo es el guardaespaldas de Ford? Claro, pero cuando... de Daniela Muerte. Pero después, cuando ese personaje intenta tener fama propia, no la tiene porque la fama siempre fue de Tinelli. Exacto. Sí, sí. Qué inteligente lo que decís. Larguísimo, ¿sí? Lo hice larguísimo, pero sí. Que ya se bueno, con Sofovich pasaba eso y sin duda con Romay también. Que Romay tiene una gran particularidad, si nos están escuchando, se van a acordar, el año 1993, Argentina enfrentaba a Australia por la clasificación al Mundial de Estados Unidos 1994. Era matar o morir. Y en donde, claro, como acá se jugaba de madrugada, porque en Australia por el uso horario creo que son 12, 13 horas o 11 horas, entonces Romay le hizo el aguante a la selección toda la noche. Y claro, no había lo que era el Twitter, no había lo que era el Facebook, no había lo que era Internet. Entonces estuvieron toda la noche hablando Romay con otro, no me acuerdo qué otro periodista hubo al aire en ese momento, sobre la selección hasta que empezaba el partido, habían, a las 6 de la mañana. Habían invitado a uno que se quedó dormido en pleno programa. Bueno, y hablando de programas deportivos, vos tenías Tribuna Caliente. Después me acuerdo un programa domingo 2:30 de la tarde con Gonzalo Bonadeo y con Carolina Fernández Balbi, que lo conducían. No recuerdo el nombre. Bueno, pero recordamos también que en los 90, en el viejo ATC, cuando estaba el señor Turco, que Dios lo tenga en la gloria, y gracias por todo lo que nos diste. Sí, yo me tengo un testículo, sí. Por favor. Muchas de las chicas que pasaban por la Quinta de Olivo tenían su programa en ATC, como la periodista Leila Aidar. Carolina Fernández Balbi lo tuvo en Telefe porque salía con el hijo de Menem, con Carlitos Menem, y así varias chicas. Yo calculo que igual ahora debe pasar, y habrá pasado siempre. También, sin ir más lejos, la actual esposa de Adolfito Cambiazo, María Vázquez. María Vázquez fue la primera novia de Carlitos Menem. Carlitos Menem fue su primer novio. Cosas, sí, que dejaron los 90, que bueno, obviamente si tenemos que seguir haciendo este programa, nos vamos a las 5 de la mañana. Ya es hora de despedirnos. No sé si alguien quiere aportar algo más. Hay mucho seguramente para aportar. Fue un placer haber estado con ustedes. No sé con qué canción nos vamos a ir. Una de Brigada Cola. Así que bueno, el agradecimiento al señor Ignacio Pomari. Bueno, nos recordamos en el próximo especial, no sé si será de los 2080. Vamos para atrás o para adelante. Y no sé, vemos. Y bueno, vamos a despedir con una canción de una banda emblemática, te puede gustar o no, pero en los 90, hermano, fue emblemática. Chao, señor Carrizo. Un gusto haber estado con ustedes. Señor de Barros, tantos gusto siempre años. Siempre fue gusto mío. Adiós, chiquirín de Rosario. Un abracito para todos. Bueno, el agradecimiento acá al señor Santiago Alonso, que nos dio la posibilidad de todavía estar en los estudios de Bender FM cuando faltan 5 minutos para llegar a la 1:20 de la mañana. Fue 1:15, un poco más también, 2:15. No sé, 11:30, empezamos 11:30, 12:30. Ah, no, casi. Hora 53, entonces, al aire de este especial de los 90. Un gusto, gracias por abrirnos la puerta de vuestro hogar. Ustedes lo merecen. Hasta la próxima, vamos a ver de qué se trata el próximo especial. Nos vamos entonces con los Backstreet Boys, Everybody. Qué canción esta también, Estaban en cassette que me regalaron. Estaban en el cassette que lo gastó a dos manos, El señor Pablo de Barros, por favor. Chao.

Now